Y vamos a invitar a nuestra mesa para finalizar esta transmisión al director del Observatorio Latinoamericano de Conflictos Ambientales, quien nos va a reseñar un poco cuál ha sido las conclusiones primarias de este Tribunal Ético Lucio. Primero que todo, felicitaciones por esta actividad tan concurrida con personas de varios países de Latinoamérica, con varios representantes de la ciudadanía chilena. Felicitaciones al OLCA, felicitaciones al grupo de trabajo. Y bueno, ¿cuál es tu primera impresión luego de finalizado la revisión de estos casos? Bueno, primero, gracias a ustedes también, a Radio del Mar, por permitir poner en el mundo virtual el tribunal y todos los testimonios y las reflexiones que aquí se han entregado. Bueno, nosotros estamos muy contentos. Se ha logrado reunir acá una cantidad importante de organizaciones y representantes de pueblos y comunidades que están enfrentando directamente la expansión de la minería en la faceta, digamos, de las fronteras, de las zonas limítrofes entre los países. Y han sido reflexiones muy importantes la que han entregado al panel de jueces. Se han incorporado en nuestro debate dimensiones como, por ejemplo, lo que ha planteado Cristian Cuevas, que hasta ahora ha sido una temática no abordada desde los conflictos de las comunidades y de las propias organizaciones ambientales, que es el mundo de los trabajadores y sus propias reivindicaciones, como también existe un debate entre este mundo de la sociedad de trabajadores y comunidades que son vecinas de los proyectos mineros, que muchas veces las propias empresas exacerban esa contradicción, siendo que esta es una contradicción falsa, porque en ambos casos en el fondo somos o son víctimas de la injusticia y de la explotación que hacen las empresas. Entonces hay reflexiones interesantes en ese sentido que indican un logro importante del tribunal. Lucio, muchas veces hemos visto que estos encuentros, estos seminarios, son el resultado de un gran trabajo y que tienen como un sentido de clausura, de cierre de etapas. Pero cuando uno escucha la problemática que se plantea aquí, cuando uno toma conciencia de la cantidad de problemas que se deben enfrentar los pueblos como sociedad, nosotros como chilenos, nos damos cuenta que esto no es el cierre de algo, sino que es casi el comienzo de un nuevo proceso donde hay que poner más énfasis, más fuerza y más trabajo. Sí, para nosotros este es un momento de síntesis, de una etapa donde se ha venido visibilizando, donde a través de las luchas en los distintos países se ha estado poniendo este tema en el debate de las distintas sociedades. Lo decíamos en la mañana al partir acá, a partir de las reflexiones y de las recomendaciones que haga el tribunal, este panel de jueces, más la participación de la gente que ha venido hoy día, lo consideramos una especie de carta de navegación. Eso es lo que nos orienta en lo estratégico y sin duda desde este momento en adelante pasamos a una nueva etapa de poder materializar coordinaciones, transformar esto en un tema de preocupación de la región. O sea, hoy día se levantan montones de barreras para la integración entre los pueblos y sin embargo se abren las fronteras para que se posesionen las empresas transnacionales, en algunos casos poniendo en riesgo la amistad efectiva entre los pueblos. Y eso no puede seguir sucediendo. O sea, los intereses de las grandes corporaciones mineras no pueden estar por sobre el ánimo de integración y de amistad que tienen los pueblos en nuestros países. Estamos con el director del Observatorio Latinoamericano de Conflictos Ambientales finalizando esta transmisión de Radio del Mar. Queremos consultarte, Lucio. Hace unos días ustedes fueron a notificar al Consejo Minero, la asociación gremial que agrupa a las compañías multinacionales y nacionales que explotan minerales acá en Chile. ¿Qué va a pasar con los resultados que se obtuvieron y que se van a transcribir de este evento? Bueno, se le va a dar, de hecho, el mismo registro que ustedes han hecho de esta transmisión es un testimonio de lo que aquí ha pasado, y eso buscaremos las maneras de más fácil acceso para el conjunto de la comunidad latinoamericana. Las conclusiones, las reflexiones y las recomendaciones del panel de jueces van a estar en los próximos 3 días disponibles para todo el mundo, y esperamos que cada organización se apropie de esto y lo lleve donde le parezca que es más eficiente y es más productivo llevarlo. Sin duda, dentro de los que se tienen que dar por notificados de lo que aquí ha sucedido son los las entidades gremiales de las empresas transnacionales como el Consejo Minero en Chile, que tienen a su vez sus organismos pares en otros países. O sea, esto no es un accidente más en la historia, en la expansión minera en Latinoamérica. Esto es una decisión de seguir adelante de las organizaciones, de los pueblos indígenas, las comunidades campesinas, de en una primera etapa, claro, resistir, defender sus derechos, defender sus sistemas de vida, ¿ya? Pero también desde ahí es proyectar la vida y el desarrollo que las propias comunidades, los pueblos de los países tienen derecho a decidir. Y eso lo tienen que saber las empresas, que van a seguir encontrando tanta o más resistencia de la que se ha mantenido hoy día en los distintos países. Lucio, desde Radio del Mar queremos felicitarte a ti, a tu equipo de trabajo, a todas las personas que colaboraron, pero además queremos darte las gracias. Para nosotros ha sido un honor poder compartir estos momentos, compartir estas discusiones. Hemos estado transmitiendo en forma continua casi 10 horas. Lo hemos hecho con gusto, con satisfacción. Cuenta con nosotros siempre que sea necesario. Nuestros micrófonos, nuestras ondas están abiertas para ti. No, gracias a Radio del Mar, y sin duda vamos a aportar también para que se constituya en un instrumento de comunicación de estos temas y de otros que son de preocupación de nuestra sociedad hoy día, de los distintos pueblos, y bueno, llevar adelante las recomendaciones que han salido de este tribunal es un desafío para nosotros, y yo creo que también los involucra a ustedes por haber estado presentes hoy día, y esperamos que sigamos colaborando en esa línea en el futuro. ¿Te das cuenta, Lucio, cuánta gente queda esperanzada en ustedes y en el trabajo de ustedes? Bueno, ese es el mayor desafío en realidad. Nosotros somos una entidad de apoyo, de acompañamiento, de colaboración de las distintas organizaciones, movimientos, coaliciones, y nos interesa mucho que eso se proyecte a futuro. Nuestro desafío es seguir en ese camino y bueno, y nos sentimos responsables, sí. Nos hacemos cargo, digamos, de ese desafío, y esperamos no quedar corto en las expectativas que se han creado sobre esto. Bueno, le agradecemos a Lucio por esta entrevista final que nos ha dado en este momento en que estamos ya finalizando, dando las últimas palabras de esta transmisión del Tribunal Ético de Minería de Frontera. Queremos agradecer también a todo el equipo de Radio del Mar. Con nosotros ha estado Ever Valenzuela. Por favor, si te puedes despedir también. Gracias, buenas noches, Patricia. Ha sido un gusto. Bueno, hay que contarle a los auditores que en este momento se inicia un vino de honor de finalización de este tribunal, y virtualmente también lo hacemos extensivo a través de las ondas de Radio del Mar. Bueno, con un abrazo de nuestra parte. Sí, muchas gracias. Javier Carmi también ha estado involucrado en esta transmisión y en el trabajo previo para realizar este tribunal ético. Javier. Bueno, a todos los radio escucha, hasta la próxima. Y sigan escuchando Radio del Mar. Por supuesto, Radio del Mar, comunidad local, ciudadanía global. Que estén muy bien. Gracias. Y nos vemos pronto. Hasta pronto.